Bueno, compañeros, regresamos a el programa Hijos de la Tierra. Después de esto pasaríamos a lo que sería la agenda socioambiental para estos próximos días. El jueves 27 de septiembre a las 3 de la tarde, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México hace la invitación a una marcha rojinegra del Parque de la Bombilla, que está en Insurgentes San Ángel, a la sede de la UACM, que está en Eugenia, que es por División del Norte. Esto es en defensa del proyecto educativo de la UACM por la instalación del tercer consejo universitario contra la represión a la comunidad universitaria por la no intromisión del GDF a la UACM. Invitan a que los asistentes vayan vestidos de rojo o de negro o de rojo y negro. También este fin de semana, como ya se ha estado mencionando en este programa especial, bueno, donde se tocaron varios temas del maíz, es la campaña Sin Maíz No Hay País. Como cada año se conmemora el 29 de septiembre como el Día Nacional del Maíz, en esta ocasión están invitando, bueno, hicieron toda una campaña. Y el acto central, que va a ser en la Ciudad Monstruo, sería el sábado 29 de septiembre a las 3 p.m., la salida del Zócalo, del lado del donde está la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Invitan a ir de una manera muy festiva, festejando la vida y el maíz. Sería una comparsa, un performance. Están invitando, bueno, a asistir. Repito, la salida va a ser a las 3 de la tarde para llegar de ahí de una manera muy festiva, con una parada en Bellas Artes, haciendo un performance, dando información y la oposición al maíz transgénico, para llegar a las 7 de la tarde al Monumento a la Revolución. También, bueno, esta es parte de una campaña y ahí están haciendo el llamado para si alguien tiene otra actividad en otro estado, en otro pueblo, en conmemoración, que son las fechas de la cosecha del maíz, y que sea de manera muy celebrativa en este Día Nacional del Maíz, en la página de www.sinmaiznohaypais.org. Ahí que se suscriban, bueno, estas siguientes actividades, que se sumen a la campaña. Sí, y bueno, pues por supuesto también el próximo 2 de octubre pues se conmemora un año más de esta fecha fatídica, ¿no? Que significa, que tiene sinónimo de crimen, de muerte aquí en México, recordando esta masacre estudiantil popular que hubo en 1968. Y bueno, pues como cada año, el 2 de octubre, las calles de las ciudades, de la mayoría de las ciudades del país, pues se llenan de manifestantes para decir que no hay perdón, no hay olvido a este crimen. Y bueno, este 2 de octubre no va a ser la excepción. Se está convocando a una marcha para las 4 de la tarde de Tlatelolco al Zócalo, y también se está promoviendo la realización de un paro estudiantil en la mayoría de escuelas agrupadas en el Movimiento 132, quien también, por cierto, este fin de semana pasado tuvo la Convención Nacional contra la Imposición, con la participación de más de 200 organizaciones sociales de todo el país, y acordaron un plan de acción bastante abultado, que seguramente estaremos aquí pues difundiéndolo, invitándolos a que se sumen, y bueno, pues interesados también en ver qué propuestas surgen de pues este movimiento que es el 132, y en particular este bloque que se ha llamado Movimiento 132 Medio Ambiente, que también está buscando enlazar esta lucha juvenil pues con las luchas socioambientales de México, como es el caso de Huesca, de Tepoztlán, entre otros. Y bueno, también los queremos invitar a la novena Asamblea Nacional del Movimiento de Afectados por Presas en Defensa de los Ríos, MAPDER, que se va a llevar a cabo el día 5 al 7 de octubre del 2012 en Presidio de los Reyes, municipio de Ruiz, Nayarit. Hasta allá, hasta el norte del país, se va a llevar a cabo esta reunión, y bueno, pues es muy importante porque se van a dar cita a movimientos de afectados por represas, como es el caso de los comuneros de Cacahuatepec, opositores a la Parota, el caso de los comuneros de Oaxaca, del Copudéver, opositores a la presa de Río Verde, los compañeros de Temacapulín, sin duda, ¿no? Como siempre presentes en todas las luchas. Y bueno, pues ahí también van a estar nuestros compañeros opositores a la presa El Zapotillo, entre muchos, muchos otros, y sin duda los anfitriones, que en este caso van a ser los pobladores del municipio Las Cruces, ahí de Nayarit, y que se están oponiendo a una presa que lleva el mismo nombre de Las Cruces. Y bueno, pues si alguien quiere más información, puede consultarlo en www.mapder.lunasexta.org para que puedan ver más información. Sí, bueno, también este fin de semana están llamando a una caravana que será, bueno, de los opositores a Huesca. Están haciendo este llamado, bueno, varias organizaciones, como bien se decía, también compañeros solidarios que están apoyando en estas resistencias. Y, bueno, también está el Frente Tlaxcala, Puebla y ahora con las comunidades de Morelos, a una caravana que se va a hacer este fin de semana, recorriendo las diversas comunidades que serían afectadas por este gran proyecto termoeléctrico de Huesca. Se está invitando, bueno, a que la salida sea el viernes en la tarde, 4 o 5 de la tarde, aquí del Zócalo del Distrito Federal, y que posteriormente vayan a Tlaxcala, ahí hagan un evento, después vayan a unas comunidades de Puebla, Tlaxcala, el sábado, y después acampen, y luego el domingo hagan otra visita a comunidades del estado de Morelos. Entonces, bueno, una buena iniciativa, caravana, un buen intercambio, contacto entre personas que se quieren enterar y conocer las comunidades que serían afectadas, para este fin de semana. Sí, y para que consulten los datos de esta caravana, está la página del Movimiento de Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Aire y el Agua de Puebla, Tlaxcala, que bueno, tienen un blogspot, y es FPDTAPUETLAX, así como suena, y bueno, va por letras, FPDTAPUETLAX.blogspot.mx, y bueno, también en el Facebook lo pueden encontrar como Frente de Pueblos Morelos Puebla Tlaxcala, y al correo electrónico caravanadongoyo@gmail.com, para que se puedan sumar a esta iniciativa. También nuestro compañero Ricardo del Conde, de Emergencia MX, a quienes mandamos un cordial saludo, nos hace llegar esta invitación, ya que están juntando fondos para, dice, campaña de fondeo para el documental de Radio Fogata, y bueno, están buscando fondos para llevar a cabo la realización de un documental ahí en Cherán, Michoacán, donde bueno, pues está la lucha en contra de los talamontes. Y bueno, pues ellos están haciendo este acopio para hacer una producción bastante, bastante profesional, y lo pueden encontrar así, campaña de fondeo para el documental de Radio Fogata, y bueno, pues ahí tendrán toda la información de cómo pueden participar en estas actividades. Y bueno, pues parece que esas serían las actividades que estarían programadas para estos días. Por cierto, también el domingo, este próximo domingo, el domingo 30 se va a llevar a cabo una jornada de solidaridad con las comunidades zapatistas. También estas últimas semanas nos hemos estado llegando de mucha información de amenazas, de hostigamientos en contra de las comunidades autónomas zapatistas y las comunidades bases de apoyo. Y es el caso de la comunidad de Abel y otras comunidades que, bueno, pues de hecho aquí en la ciudad Monstruos se están llevando a cabo acopios para llevar en las próximas caravanas de visita a estas comunidades, y bueno, pues también se está levantando junto con otras campañas como la Libertad de Alberto Patistán, que bueno, pues lamentablemente hace unos días nos enteramos de que nuestro compañero había quedado ciego por la mala atención médica que se le ha dado en prisión, y pues sin duda por esta prisión injusta que está padeciendo. Y bueno, pues exigimos la libertad de nuestro compañero Alberto Patistán, y exigimos también el respeto a las comunidades autónomas zapatistas y bases de apoyo del estado de Chiapas, y bueno, pues toda nuestra solidaridad con ellos, y mandamos también un saludo a nuestros hermanos de Frecuencia Libre y de el colectivo Comán y Lel, que bueno, pues como siempre llevando a cabo un gran trabajo de medios de comunicación, de medios libres, de medios independientes. Y esta semana, bueno, pues también nos congratulan con unos foros que están llevando a cabo, una campaña popular en contra del proyecto de red, que es esta privatización de los bosques, y bueno, pues también estas campañas en apoyo y en seguimiento a las comunidades autónomas. Y bueno, pues esto sería todo por el día de hoy. Y bueno, vamos a pedirle nada más a nuestras compañeras que puedan despedirse para pues ya poder finalizar el programa del día de hoy. Y bueno, pues recuerden, este es el programa número 82 y esto es Hijos de la Tierra. Lo pueden encontrar el podcast en el blogspot hijosmadretierra.blogspot.mx. También recuerden que pueden bajar el podcast en iVoox, en Spreaker, también en Indie Media Radio, así como también sintonizarnos a través de las frecuencias libres como Radio Zapote, Regeneración Radio, Radio Unisur, Frecuencia Libre y bueno, pues otras que apenas nos estamos enterando, como es el caso de Ayotzinapa, y también nuestros compañeros de Radio Chinelo, a quienes les mandamos un muy fuerte abrazo. Bueno, pues muchas gracias por invitarnos, pues en nombre de Medio Ambiente y Sociedad, aquí andamos, ya saben, cualquier cosa que pues podamos apoyar con respecto a minas, pues ese es el tema fundamental en el que andamos, pero también pues en lo que podamos, ¿no? Ya saben, muchas gracias por la invitación y en lo que podamos ya estamos aquí. Bueno, gracias por seguir aquí y estarnos escuchando, difundiendo, esto es parte de todos y bueno, nos seguimos encontrando más adelante. Y bueno, pues a nombre del programa Hijos de la Tierra, nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Y ya saben, mándenos sus informaciones y sintonícenos la próxima emisión. Esto fue Hijos de la Tierra, transmitiendo para los medios libres. Y bueno, vamos a escuchar ya para despedirnos una canción y nos vemos la próxima semana. Maíz hermano, granito eterno, jinete de rayos negros, abrigo de niños tristes. Si al silencio te condena, juges en las cataratas y eres fuego. Si pereces en las grutas, alzas tus brazos poblados y así vuelves. Aunque el tirano te muerda, siempre serás maíz, maíz. Aunque te arranquen los ojos, siempre serás maíz, maíz. Himno de bravas calandrias, huacchapaca y panguaño y pica usachiqui. Pancito de la ternura, humilde oro de mil corazones. Cuando la rabia, mamá y mamá, invade los cerros, hasta la piedra ardiente en chispas. Cuando le arrancan saracha llanta, cuando el amor arajmasilla y florece en los pechos, como el viento cabalgando, regando va la ternura. Porque este hombre es esta harina de amor, la bestia nunca podrá querer con tan dulce corazón. Humita chectarimuspa, chingatiki mascamuiti. Ay, pa mamanchi guajati. Cañas, Mayutíncamo. No eres la brisna reseca, eres el nido que abriga la esperanza. No eres la garra del cóndor, eres el vientre que brota nuevos hijos. Remando en nuestro ataúd, volveremos, volveremos. Remando en nuestro ataúd, volveremos, volveremos. Romperemos crueles sables, mi amor. Será un panal nuestros labios. Despertará ya el cadáver, mi amor. Nos sangrarán las florecitas. Remando en nuestro ataúd, volveremos, volveremos. Remando en nuestro ataúd, volveremos, volveremos. Romperemos crueles sables, mi amor. Será un panal nuestros labios. Despertará ya el cadáver, mi amor. Nos sangrarán las florecitas. Despertará ya el cadáver. Nos sangrarán las florecitas.